grande fue la herida. Ayer tú heriste la vida mía. Y qué grande fue la herida. No me digas mentira. Ay, Dios. No me digas mentira. No me digas mentira. No me digas, no me digas. Si tú no me quieres, dime lo que sientes. Pero dímelo de frente. Si tú no me quieres, dime lo que sientes. Pero dímelo de frente. Que a mí lo que me da rabia es eso. De no saber lo que sientes. Que a mí lo que me da rabia es eso. De no saber lo que sientes. Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, eso. Así. Why does emotion gotta move so fast? Love is progress, if you could make it last. Why is it that we just lose control? Tú eres mi mujer, yo soy tu novio. Dame tu corazón y yo te doy. No me digas mentiras, pero yo soy tuyo. Mi amor es tan puro, yo te doy todo el amor duro. Yeah, you know, espérate, espérate, espérate aquí. Yeah, you know, yeah, you know. Mírame, mírame, mírame así. Así, así. Es para ti, no me digas mentira.